miles before they pass you by. Shadow of the sun has crossed the sky. Till you hit with everything you find. Sí, señores, el desenterrador. Por cierto, ante todo, vamos a empezar con una muy buena noticia de Irola Irratia. Desde hace bastante tiempo estamos teniendo muchísimos problemas con el dominio en el que teníamos la web. Finalmente hemos conseguido migrar la web, entre comillas, lo de migrar, a una web mucho más versátil, más moderna y más actualizada, que es a WordPress, a través de un dominio que hemos pillado que se llama irolairratia.org. Así que apuntad esta dirección, porque a partir de ahora ahí es donde tendréis el streaming y ahí es donde estarán las noticias y todas las cosas y actividades relacionadas con la radio, como el anuncio del programa de hoy, que es las memorias musicales del desenterrador parte 2. Hace dos sábados, en un acto de nostalgia, morriña, no sé cómo lo podemos llamar, el desenterrador pues se dedicó a recordar cuáles fueron sus primeras memorias musicales, cuando en su preadolescencia empezó a darse cuenta que la música era algo tan importante o tan relevante para su vida. Seguimos avanzando, estuvimos en los 80, tocamos los 90 y nos quedamos más o menos en el 92. Pongo el 92 por un año más o menos aproximativo, porque realmente es entre el 90 y el 95 de lo que vamos a hablar ahora. El año en el que Grunge, bueno, en el caso del 92 no, fue más bien el 90, entró de forma explosiva en el inconsciente colectivo, mientras el shoegazing, ya conocéis, el estilo este británico de distorsión y melodías pop, se celebraba a sí mismo en el Reino Unido. El thrash metal llegaba a su zenith y declive, ejemplos como el negro de Metallica o el Countdown to Extinction de Megadeth o el Seasons in the Abyss de Slayer, del que escuchasteis un tema hace dos sábados. Porque luego, o sea, después de sacar el bombazo, el negro, Metallica se fue a la mierda, empezó a sacar basura, Megadeth empezó a sacar basura, brevemente Testament sacó basura, Overkill son los únicos que yo creo que se mantuvieron, pero bueno, thrash metal, como digo, el clásico, sacó sus obras maestras y luego se vino abajo. El death metal, en cambio, estos cinco años son sus años más de bonanza, aunque muchas bandas que van a sonar hoy, esperemos, son bandas que publicaron discos ya antes de los 90, e incluso alguna canción que sonará es previa a los 90. En realidad, llegó a los oídos del desenterrador entre el 90 y el 95. Obras maestras como que es el Subconscious Terror de Benediction, War Master de Wallthrower, Unquestionable Presence de Atheist, Human, The Death, etc. Y luego, pues Pantera, que fue para mí el golpe de maestro de todas las bandas de rock duro, vamos a decir, que surgieron o se dieron a conocer en principios de los 90. Venía de unos 80 glam total, horteras a muerte, hasta que llegó Phil Anselmo. Empezaron a endurecer su propuesta y, sin comerlo ni beberlo, se encontraron en el año 93 con, o 94, no estoy seguro, con un número uno del Billboard, la lista de ventas de los Estados Unidos, que es para la música que fue ese Far Beyond Driven de Pantera, es toda una hazaña. Y el desenterrador siempre sostiene que esto ocurrió en parte porque Nirvana hizo que el ruido fuera mucho más aceptable para los oídos del público en general, con lo que bandas como, y luego Metallica y muchas otras, podían hacer discos de oro o giras multitudinarias haciendo una música que 10 años antes tenía una aceptación bastante más marginal. Así que bueno, BBC Badhead, Super Channel, Mad Honey, Pearl Jam, Slayer, The Cult, Entombed, Obituary, Type O Negative, Danzig, todas esas bandas y muchas más sonarán hoy para que entendáis el porqué del desenterrador y cómo se fue generando la persona que es ahora. Y como primera banda, bueno, aparte del temazo que habéis escuchado, Screaming Trees, de su disco del 90, Ankle Anesthesia, la canción Beyond the Horizon, la primera que escuché de ellos, gracias a ese CD, por cierto, esa se la dedico a Sergio, ese CD me acuerdo que lo tuve en casa mucho tiempo, que discazo, luego ya sacaron el Sweet Oblivion, que se llama, lo dejó yo en su saeta, pero bueno, yo entré al grunge de una manera bastante lateral, vamos a decir, y vamos a escuchar 4 o 5 temitas que para mí fueron esenciales en ese devenir. Habéis escuchado el Beyond the Horizon del Ankle Anesthesia de Screaming Trees. Ahora vais a escuchar del disco Bleach, del debut de Nirvana, mucho más ruidoso y crudo, más como Melvins, más como yo creo que Kurt Cobain pensaba que iba a ser la carrera de la banda. Scoff, Nirvana, los primeros años del desenterrador. I'm not alone. Pues sí, señores, ahí habéis escuchado a Nirvana en su disco debut, Bleach. Es un disco del 89. Por supuesto, llegó a los oídos del Desenterrador a la vez que salía el Nevermind, el disco archifamoso de la banda que pulverizó récords de ventas y cambió, generó un cambio importantísimo en la estética, en la apreciación de la música y en todo lo que gira en torno al rock a nivel mundial. No creo que se pueda estimar lo suficiente el impacto que Nirvana y la música que sonaba a través de el sello Sub Pop, a través de Seattle como ciudad, a través de Washington como estado y a través de Estados Unidos como referente, hizo en el consciente colectivo, tanto en modas, en estética, esa recuperación del look hippie vía el rollo crusty punk, de una mezcla entre la dejadez del hippie con el antisistemismo del crust, algo bastante difícil de definir, una amalgama que produjo, como vais a escuchar, habéis escuchado ya con Screaming Trees y Nirvana, y vais a escuchar ahora con Smashing Pumpkins y Pearl Jam, un mare magnum de bandas, cada una con un estilo muy definido, que realmente no tenían un claro elemento cohesionador entre ellas, pero que sonaban todas de puta madre y salían un poco del corazón de gente que estaba pues hasta los cojones de todo, muy negativos. La generación X tiene mil maneras de haber sido definidas. Gente que no sabía un momento ni qué tenía detrás ni qué le venía adelante. Y canciones como este Cherub Rock, me acuerdo perfectamente como cuando me compré el single en una feria del disco en Bilbao, o Alive, me acuerdo de escuchar yendo a la universidad este single cuando salió, cuando empezó a petar en la radio, pues lo muestran claramente. The Grunge Years, Desenterrador y sus memorias musicales. Creo que este disco ya lo tenían superado, el Ten de Pearl Jam, pero no, me sigue poniendo los pelos de punta, qué cojones. Y bueno, vamos a seguir con todo este mare magnum de grupos y bandas que de alguna manera definieron el grunge, aunque algunos muy orbitalmente, otros más centralmente. Nirvana era como el centro, por ejemplo, pero hay bandas como Mudhoney, como Screaming Trees, que habéis escuchado antes, como Alice in Chains, o qué cojones, como Soundgarden, que de alguna manera, o Super Suckers y Dinosaur Jr. de una manera todavía mucho más lejana, que entraron dentro del saco, pues bien, porque militaron en Sub Pop, que fue el sello insignia del grunge, o por cualquier otro motivo. Pero bueno, la cuestión es que las bandas que surgieron alrededor de este estilo, que más que un estilo es una generación, son impecables. Ahora vamos a escuchar otro dueto de canciones. Vamos a escuchar, pues bueno, claro, voy a hablar de lo que pude ver yo en directo. Screaming Trees, que son a los primeros, imposibles. No creo que se van a juntar. Nirvana, les vi en aquel concierto de Bilbao que hicieron en la casilla. Smashing Pumpkins, les vi en el 95, que están en su momento álgido porque acaban de sacar el Siamese Dream y están a punto de sacar el Mellow Collie. Pearl Jam, yo las vi un poco tarde, ya por el 96-97 ya no tenían el punch que de sus inicios, aunque seguían siendo sólidos. Tanto es así que cuando les vi en el 2006 en el Askena Rock Festival y en el 2009 en el BBK Live me gustaron bastante más. Soundgarden en el Reading Festival también, banda que vi supuestamente en el momento más álgido de su carrera, pero la verdad es que me parecieron bastante flojos. Alice in Chains les vi con el cantante nuevo dos veces, muy bien, muy digno, pero como Lane Staley no hay nadie. Mudhoney también les vi en el Reading del 95. El Reading 95 fue ese festival que fui con Koldo Serra, con unos cuantos personajes de la escena musical y cultural de Guecho, pues que nos gustaba el cartel. Y pues, ¿qué os puedo contar? Foo Fighters, la banda que hizo Dave Grohl justo cuando palmó Kurt Cobain, Soundgarden, Hole, Beck, Throwing Muses, ya sabéis, una de las bandas favoritas del Desenterrador, Buffalo Tom, White Zombie, NoFX, Pennywise, Bjork, Paul Weller. La verdad es que pedazo cartel. Mudhoney, como he dicho, Monster Magnet, que en aquella época yo no les escuchaba. Me cago en la leche, qué mala suerte tuve. Pero vamos, un cartel de la hostia. Muchas de las bandas, Smashing Pumpkins, como he dicho antes, estuvieron ahí. Y como he dicho, una de las que estuvieron, este disco lo tuve, lo quemé, de CD de Mario Fernández, gracias por dejarme en su momento, Bad Motorfinger, del año 91, de Soundgarden, para mí su obra maestra. Y luego Alice in Chains, su disco debut, Facelift, del 90, que cuando me lo compré no me gustó nada, pero cuando lo recuperé años después le cogí todo el punto, y de ahí a Lane Staley, a la banda y a todo lo que le rodea. Así que dos temazos de dos bandas muy diferentes, pero quizás las más metaleras del conjunto. Soundgarden, Rusty Cage y Alice in Chains, Man in the Box. We'll be right back. nuevo disco, este facelift de Alice in Chains, que vuelvo a dedicar esta vez también a Sergio otra vez, porque recuerdo ahí los intercambios de CDs que peligrosos eran, como por ejemplo el Rusty Cage. Bueno, el Bad Motorfinger de Mario lo tuve muchísimo tiempo, así como Sergio tuvo el facelift de Alice in Chains, otro tanto. Eran tiempos confusos, en cualquier caso, discazos todos, la verdad, ¿eh? Una gozada, porque eran bandas, como digo, muy diferentes entre sí, pero con mucha personalidad individualmente cada una, y pues eso, los Screaming Trees eran más psicodélicos, los Soundgarden y Alice in Chains eran más metálicos, los Pearl Jam eran más clasicotes. Muy, muy curioso. Y luego están los, como digo yo, los outsiders. Gente como Matt Honey, gente como Super Suckers, o gente como L7. Matt Honey, porque hacían garaje cerdo a los Tugues y simplemente pues les gustaba el ruidaco. Tiraban algo de Melvins como Nirvana en los comienzos, pero era muchísimo más retro. Lo que pasa es que el grunge fue un paraguas que aceptó muchas, muchas tendencias en un mismo seno. Así que, y luego Super Suckers, que rock and roll a toda leche. Punto y pelota. Así que yo creo que vamos a disfrutar con este triplete entre comillas. Vamos a escuchar Into the Drink, gran himno que ha sonado alguna vez en el desenterrador de Matt Honey. Por cierto, el batería de Matt Honey estuvo en Nirvana. Shit List, de las guerreras L7, que porque eran de Washington, también entraron colateralmente en el mundo grunge, aunque yo creo que ellas provenían más del Riot Girl, de esos grupos de noise rock que salieron en Olympia, en Washington también. Yo creo que simplemente, pues, como hacían ruido y como las mujeres cada vez tenían más presencia en el rock, pues yo creo que simplemente fue cuestión de estar en el momento adecuado. Y luego Super Suckers, que simplemente pues estaban en su pop, pero lo suyo era el rock and roll acelerado y paleto, con discos como este Smoke of Hell, que madre mía, qué gozada. Hemos escuchado, como he dicho, Matt Honey, Into the Drink, Shit List, de L7, y de Super Suckers vamos a escuchar dos cortitas, Quote El Baida y I Say Fuck. Don't go. A tomar por culo, qué grandes los Super Sackers con ese I say fuck and you say yes. Y bueno, vamos a seguir con este repaso a los comienzos de la de cuando el Desenterrador como persona, como ser humano individual, comenzó a desarrollar un criterio. Vamos a abandonar el grunge que hemos visitado con las grandes bandas, las que más escuchó Desenterrador. Hemos puesto Screaming Trees, Nirvana, Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Mudhoney, L7, Super Sackers. Y vamos a cerrar con un triplete. Vamos a poner el tema del disco definitivo que escuchó el Desenterrador en un así eriza, dedicó esta canción, me acuerdo que me lo puso en cassette y gracias a él que fui a verles en directo cuando tocaron La Casilla, esta canción que para mí parece de las mejores del disco y no excesivamente reconocida, Territorial Pissings. Luego vamos a escuchar al Dinosaur Jr. también por estar en su pop, me imagino, pues, pues básicamente metía ruido con las guitarras, pero su rollo era, era muy muy personal como para poder entrar dentro de un género establecido. Y luego Helmet, que definió el metal alternativo, definió una manera lenta y sin berridos de hacer hardcore, no sé. Helmet es un... está en otra dimensión, pero sacaron In The Meantime en el año 92, con lo que se aprovecharon de la ola de aceptación, como he dicho yo, de ruido que los que Nirvana introdujo en el, la mente, en el inconsciente colectivo. Así que os dejo con este triplete: Nirvana, Territorial Pissings, Dinosaur Jr., Freak Scene y Helmet In The Meantime. think I'll kill you. Just don't let me fuck up, will you? 'Cause when I need a friend, it's still you. What a mess. Sí, señores, sí, señores, ya estáis notando que el tempo y la macarrada está empezando a aumentar en el desenterrador. Y es que no olvidemos que todo este grungismo y todo este tema pues también iba rodeado de un halo de otros estilos que también estaban ahí flotando en la cabeza del desenterrador, el death metal, como otro cualquiera. Pero antes de eso, antes de entregarnos al death metal y al grind y a la música industrial en toda su gloria y al doom, que son los estilos que en ese momento estaban pugnando por protagonizar las escuchas de vuestro locutor favorito, pues vamos a ver esos discos que se sacaron entre el 90 y el 95 de thrash metal, algunos más acertados que otros, algunas obras maestras absolutas, y bueno, pues cosas como este disco llamado Divine Intervention del 94, Slayer, que a mí me encanta, pero mucha gente, no sé por qué, dicen que el tempo es muy lento y que no les mola. Aquí no estaba, creo que es el primer disco sin Lombardo, la batería. Y bueno, luego va a poner una canción de la obra maestra de Megadeth del año 90, que es Rust in Peace, que lo sacaron tarde en comparación con Metallica, pero es que no le sobra ni un segundo. Así que Slayer experimentando y Megadeth sacando la obra maestra. Killing Fields de Slayer, Megadeth, Anger 18. Menudo bombazo ese Killing Fields de Slayer y ese temazo increíble Anger 18 de Megadeth. A partir de ahí Megadeth sacó el Countdown to Extinction, que todavía lleva algo de nivel, que fue su bombazo, y luego el Euthanasia, que fue ya cuando se convirtieron en una banda intocable, que para mí es un disco bastante malo. Pero bueno, lo que os he dicho, el Zenith y la caída del thrash metal. Y ahora vamos a empezar a radicalizar el tema. Vamos a escuchar a Sepultura, esa banda brasileña que tímidamente se asomó al mercado norteamericano con el disco Arise. Previamente ya tenía un par de EPs y el Beneath the Remains y el Esquizofrenia, son discos ya sólidos, pero con este se le abrieron de par en par las puertas del mercado norteamericano y por lo tanto el mundial. Y la verdad es que, madre mía, qué puto discazo es el Arise y qué temazo es el mítico. Es como recuerdo el vídeo en la MTV de la canción con el Jesucristo con la mascarilla de gas en el típico desierto de estos norteamericanos. En cualquier caso, vamos a escuchar a Sepultura, que no es thrash ni es death. Es un poco como si hubieran seguido la estela de Celtic Frost a su manera, se saltaran la diferenciación entre uno y otro. Y luego ya vamos a empezar con el death metal, y esperemos tengamos tiempo al final para dedicar una parte especial al sello británico Earache, RH, donde una de las 50 bandas favoritas del Desenterrador, 10 están o han estado en ese sello seguro. Así que empezamos con la transición hacia el death metal con Arise de Sepultura y Living Death de Entombed. Qué rico suena. Como recuerdo cuando mi padre me estaba escuchando la canción con la puerta abierta de la habitación en vinilo que me dejó Perkins, esta se le dedico a Perkins. Y mi padre oía la música y decía, esto que es una máquina de escribir. Eso era para mi padre el death metal, una máquina de escribir. Sepultura, Arise, Living Dead, Entombed. We'll be right back. Poco tengo, puedo, tengo que decir de Entombed, una de mis bandas favoritas, su primera época, desde su disco debut Left Hand Path hasta Right to the Stride, Speak the Truth, que cuando Nick Anderson componía y estaba la batería, y en el caso de este disco cantaba, pues me parece que son todas obras maestras. Luego ya se fue Nick Anderson, se fueron yendo miembros, se han seguido sacando discos estimables, pero no, la chispa de sus primeros 10 años, vamos, es insuperable. Y bueno, cuento un poco que este disco es mi favorito de Entombed, no porque el primero, Left Hand Path, sea mejor o peor, sino porque el Left Hand Path me lo compré, se lo dejé a un colega, a un skater, y no me lo volvió hasta 4 años después. Para cuando me lo devolvió, ya había salido este, el que habéis escuchado, el Clandestine de Entombed, Y ya se había vuelto mi favorito. Entonces, cuando volví a escuchar el primero, nunca, luego ya con el tiempo, pues claro, reconoció que es un clásico, Left Hand Path de Entombed, pero no es lo mismo. Y bueno, seguimos con suequismos y americanismos dentro del death metal. Voy a ir poniendo esos discos que fueron los que me tocaron a mí, porque claro, en la época de los 90 no había internet. Y los discos que tú escuchabas eran los que escuchaba la gente de tu entorno. Y si tenías el acceso a algún fanzine o alguna revista, a los que salían en las revistas. Pero era complicado, porque o te los comprabas tú o te los dejaban. Y entonces cada uno tenía un presupuesto limitado y vamos, yo me compraba 10, tú te comprabas 10 y el de al lado 10. Y esos 30 fueron los que tú más habías escuchado. Así que lo que estés escuchando ahora van a ser clásico tras clásico death metal que de alguna manera pues me impactaron especialmente. Y ahora vamos con un triplete. Dismember, desde Suecia, siguiendo un poco el suequismo de entonces, además comparten historia. Death, desde Estados Unidos, con su mítica del mítico disco Human del 91, Flattening of Emotions. Cannibal Corpse, un disco que les perdí y la verdad es que pronto el interés, cuando sacaron el último en el que estuvo Chris Barnes, Tomb of the Mutilated, empezaron a ser muy brutal, ¿eh? Empezaron a recordarme a Nile y todas estas bandas que salieron después que me hicieron perder el interés. Ya lo descubriréis cuando haga la tercera parte de la biografía en el metal en general y en el death metal en particular. Luego, pues eso, death, Estados Unidos, death técnico con algo de progresivo, me encanta, no tengo palabras. Así que Dismember, Fleshless, Death, Flattening of Emotions, Cannibal Corpse o Rotting Head. We'll be right back. We'll be right back. menuda caña, tío, este Eaten Back to Life de Cannibal Corpse. Estamos pues en la biografía del desenterrador musical, en el que os estoy contando un poco los discos que marcaron mi vida durante la cronología de la misma. Y bueno, pues estamos con el death metal dándole caña. Hemos empezado, como habéis visto, los que lleváis desde el principio, con el grunge, luego con el rollo de Helmet, luego con el thrash metal, y ya estamos con el death metal sumergidos de lleno. Y ahora vamos al Reino Unido. Vamos a escuchar tres bandas que, si bien empezaron siendo un mare magnum de cosas, acabaron demostrando que el Reino Unido en death metal, aunque mucho más limitado en cuanto a bandas, tenía sus cosas que decir. Y las cosas que decir las tenían Cáncer, el Death Shall Rise, vinilo que tuve en original, no sé qué habrá sido de él. Benediction, Subconscious Terror, el primer disco, el disco en el que militó Barney Greenaway, cantante de actual de Napalm Death, bueno, de casi todo, de la mayoría de la historia de Napalm Death, y Benediction, Artifact, y lo tengo aquí delante, Bolthrower, banda que ha sonado miles de veces y últimamente está regresando a la mente del desenterrador, pues Warmaster. Así que tres bandas del Reino Unido que llegaron al desenterrador en esa primera ola, y discos estos que vais a escuchar, bueno, canciones de discos que vais a escuchar, que en el momento fueron repetidos y repetidos en los distintos reproductores de cassette del momento, y de vinilo en el caso de Cáncer y Benediction. Thank you. takes his place. When he said he made me pay, hate is burning in your eyes. When no longer evil will rise in the family to the disgrace. The younger one's lost, he thinks nobody minds. Even in the family to the disgrace. The younger one's lost, nobody minds. Struggle for survival. The Cómo entran Benediction y Volthrauer, madre mía, y Cáncer también. Qué trío, que ese death metal de tempo lento, casi casi doom. Y creo que todo lo que se crea en el metal en la Tierra tiene eso doom, hasta lo que no es doom. En cualquier caso, ahora vamos a escuchar al Cuarteto de Oro. Cuatro bandas que básicamente lo que hicieron fuera que el desenterrador, en cuanto a un gusto general sobre el metal, siempre tendiera hacia las órbitas, nunca hacia el centro. Siempre escuchar a los que no estaban dentro del todo y siempre se aburriera de los que eran más puros. Y con el tiempo la cosa ha ido evolucionando hacia muchos lados. Lo que hay que afirmar, y ya llegará el día, es que el sello ERH, ese sello inglés, pionero dentro del death metal, la música industrial, el doom, un montón de estilos, el crust también, el grind, con Napalm Death, de hecho Napalm Death fueron su primera gran banda, pues como con el grunge en Estados Unidos, en el Reino Unido, pues coincidieron las combinaciones astrales y bandas como las cuatro que vais a escuchar ahora sacaron auténticas obras maestras, cada una con su madre. Cathedral, gracias a la cual conocí el doom. Carcass, gracias a la cual conocí el grind y el gore grind. Godflesh, gracias a los cuales conocí el industrial. Y Scorn, gracias a los cuales empecé a iniciarme de una manera inconsciente la electrónica. Cuatro bandas importantísimas para el desenterrador, para la música británica alternativa, alternativa en el sentido estricto de la palabra, y para cualquier persona con mente abierta que adore el ruido. Cathedral, Equilibrium, Carcass, Exhumed to Consume, Godflesh Like Rats, Scorn, Scorpionic. We'll be right back. Pues por ganas que no queden, madre mía, la cantidad de temas que se han quedado en el tintero. Se nos ha quedado Godflesh y Scorn, que no van a poder sonar hoy. Se nos han quedado Atheist, se nos ha quedado Confessor, se nos ha quedado Typo Negative, Marilyn Manson, Life of Agony, pues Anathema, Paradise Lost, My Dying Bride. Se nos han quedado muchas cosas de este periodo iniciático de la década de los 90 en cuanto a la biografía del desenterrador musical se refiere. Así que me voy a despedir de vosotros. El sábado que viene, con toda probabilidad, haré una mixtape con todas esas canciones que no han, de esos discos y esos grupos que no han, Danzig, Misfits, joder, la verdad es que unos cuantos. Muchas gracias por escucharme. Hasta el sábado que viene.